Y bueno, a fines de julio es el congreso extraordinario del PSUV. Este es un evento bastante importante. Consideremos que es un partido bastante grande. Son más de 7 millones y medio de afiliados. Así que es un evento muy importante porque es la primera vez que se hace un congreso sin la presencia de Hugo Chávez. El partido, recordemos que se formó a partir de la iniciativa de Chávez de unificar a todas las corrientes políticas del chavismo. Si bien esto no se le puede importar en otros partidos, otras tarjetas electorales, sí hubo una militancia que se pasó de los otros partidos al PSUV. Y bueno, es la principal fuerza política del país ampliamente. Y sí, no he escuchado las últimas palabras de Fede, pero sí en las últimas 2 semanas hubo algunos episodios importantes en torno al debate que se da dentro del partido. En primer lugar, fue la salida de Giordani, que fue la calificación durante unos años, durante casi todos los 15 años de la Revolución Bolivariana. Y al otro día que de algún modo sale del ministerio, envía una carta pública, una carta abierta, con duras críticas al gobierno y sobre todo con muchas críticas al presidente Maduro. A su vez, hace muy poquitos días, 3 días más o menos, un dirigente nacional del partido, Héctor Navarro, que también fue ministro en varios cargos de Chávez durante algunos cuantos años, se solidarizó con Giordani, con Jorge Giordani, y opinó a favor de él y al otro día comunicó que había sido suspendido por el Tribunal de Disciplina. Estos dos episodios expresan de algún modo la situación de debate interno en que está el chavismo, que era de algún modo bastante previsible luego de la muerte de Chávez. Y bueno, también abre bastantes interrogantes en relación a qué es lo que va a pasar en el Congreso. En primer lugar, lo que hay que decir es que, bueno, de algún modo es también una muestra del debate y de cierta vitalidad en la Revolución Bolivariana, donde por más que hacia afuera se ve como que Chávez tenía un mando unívoco y de hecho tenía un liderazgo muy importante, siempre ha habido muchísimas corrientes con diferentes tendencias. Y además dentro de cada tendencia con muchísimas opiniones y un gran nivel de crítica y de autocrítica, en gran medida también promovida por el propio Chávez. Yo, el propio Giordani se peleó en un momento hace varios años con Chávez, estuvo 2 años, los únicos 2 años que estuvo fuera del gabinete fue a partir de esa situación. Esto obviamente ha sido aprovechado por la derecha, que enseguida pidió la interpelación a Giordani en la Asamblea Nacional, que no se le concedió, y a nivel de los medios de comunicación se le ha dado amplia difusión, tanto adentro de Venezuela como fuera de Venezuela. Claro. A nivel de movimientos de base, hasta el momento por lo menos, no pareciera que eso representa, digamos, un sector importante del chavismo. Por ejemplo, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, que es el movimiento social más grande del país, que también participa del PSUV, difundió un documento muy interesante que se llama Ante esta situación, ¿qué hacer?, que lo recomiendo para buscarlo, está en aporrea.org y bueno, está en varios lados, donde lo que plantea es que hay que cuidar el bien más preciado de la revolución, que como lo planteaba Chávez en el momento de la despedida de fines del 2012, es la unidad. Pero también reivindicando la posibilidad de hacer críticas y también de rectificar rumbos ante los problemas que tiene la revolución. Que desde hace muchos años, por ejemplo, la corriente Bolívar y Zamora viene planteando la necesidad de acabar con la corrupción, de superar la burocracia y de avanzar mucho más decididamente hacia el Estado comunal. Sí, sin embargo, no obstante todo esto, lo que escuchábamos en este audio era que se abre de alguna manera una nueva etapa también para el gobierno de calle de Nicolás Maduro. Eso lo anunció la semana pasada, ¿no es así? Sí, el gobierno de calle fue de algún modo la estrategia que eligió Maduro cuando ganó las elecciones el 14 de abril por solamente 1.5 puntos de diferencia sobre Capriles. Y tanto eso como un impulso muy fuerte a las comunas a partir del nombramiento de Reinaldo Iturriza en el ministerio y la revitalización del movimiento popular a partir de las comunas, como de la interlocución directa entre el gobierno, tanto Maduro como los ministros y principales funcionarios a nivel de asambleas de calle. Esto permitió una revitalización y una relegitimación del gobierno. Ante esta situación, bueno, post-Guarimba, que de algún modo se terminaron en estas últimas semanas, después del, entre el 12 de febrero y mediados de mayo, podríamos decir, y ante esta situación de crítica y de pronto Congreso del PSUV, donde probablemente aparezcan tendencias donde expresen más fuertemente sus críticas, tendencias internas me refiero, sí. De algún modo Maduro lanza el gobierno de calle para tener una base de sustentación política mayor. Uh-huh. En el marco de algunas encuestas que señalan que la situación económica está impactando sobre la imagen de Maduro, pero paradójicamente el nivel de el clima político que se vive no es, o sea, es mucho más favorable al que se vivía hace 2 meses, porque han bajado las movilizaciones de la derecha, prácticamente no hay ataques, si bien no se descartan nuevos ataques como el que causó como el asesinato de Eliezer Oteiza, uh-huh. o el de guardias nacionales y demás, ese escenario parece estar muy deslegitimado también. Sí, y la oposición de derecha está muy desarticulada. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se vive esto en la calle, y qué perspectiva se le está viendo al gobierno con respecto, digamos, a lo que vive el pueblo de a pie, ¿no? Mira, hay un dato que es muy importante y que es que si bien se desaceleró la inflación, los precios siguen aumentando. Esto obviamente impacta sobre el bolsillo del trabajador y la trabajadora, y es, ya lo habíamos comentado en algunas intervenciones anteriores, que es un poco la situación objetiva en la que se desarrolla la derecha. Pero no, la derecha no logra capitalizarla políticamente, porque la gran mayoría de la población rechaza totalmente el método violento y sobre todo respalda la democracia. En términos de carisma y de popularidad, la de Maduro y la de Chávez es incomparable, pero como la que entiendo que iba a ser de todas maneras entre Chávez y cualquier otro dirigente. Maduro, a nivel del movimiento de base, de los sectores organizados del chavismo, goza de mucha popularidad, se lo reconoce como un compañero, pero al igual que pasaba con Chávez, también hay una crítica muy fuerte a los niveles intermedios del gobierno, a alcaldías, a gobernaciones, a instituciones, que siguen reproduciendo una lógica del Estado liberal burgués. El propio Chávez, en el programa de gobierno del 2012, planteaba que no se iba a poder avanzar en cambios revolucionarios hacia el socialismo del siglo XXI en la medida en que no se superara esas trabas, esa lógica propia del Estado liberal burgués, y se avanzara hacia el Estado comunal. Yo lo que percibo y lo que se percibe chavando con los comuneros, con los sectores más organizados, es un respaldo muy fuerte a la política del gobierno de Maduro. Lógicamente, quienes están organizados, como en cualquier país, por más que este sea un proceso revolucionario, no son la mayoría de la población. Y a nivel de la mayoría de la población que no está organizada, lo que siente es un efecto económico o una situación económica que no es buena. De todas maneras, es difícil explicarlo en términos de Argentina, porque, por ejemplo, acá yo hace casi 2 años que estoy y nunca vi un niño pidiendo en la calle. Sí hay gente que vive en la calle, pero muy poca. Por ahí ves, no sé, abajo de alguna autopista. O sea, no es una situación como la que se vive en Buenos Aires o en las grandes ciudades argentinas desde el punto de vista social en absoluto. Todos los indicadores sociales, a pesar de la crisis económica, podríamos decir, han mejorado. Desde alimentación, salud, educación. Entonces la red de contención social, las políticas sociales son muy importantes. Y por otro lado, los sectores populares organizados, sin duda y decididamente respaldan al gobierno. Entonces, en ese escenario no se percibe, salvo que venga algún golpe de mano dentro del mismo partido de gobierno, que tampoco pareciera porque si bien hay críticas, mayoritariamente las críticas han sido rechazadas por la forma en que se hicieron, porque bueno, a Giordani se lo acusa de ególatra, de no tener una crítica al proyecto, de no ser autocrítica a su propia política desde el ministerio, y sobre todo inoportuna y favorable a la derecha. Entonces no hay un contexto de crisis política y social que habilite a decir que estamos ante una inminente finalización del chavismo, ni mucho menos. Por el lado del gobierno se demuestra bastante optimismo en relación al Congreso del PSUV, y sí creo que va a ser un momento de muchísimo debate. Maduro le pidió a las UVC, que son las unidades de batalla Bolívar Chávez, que son como el núcleo de base del partido, que hay cientos de miles en todo el país, le pidió a cada UVC 10 propuestas para mejorar. Después, en el medio, bueno, hay niveles de burocratización del partido, al igual que el Estado, que donde se dará una disputa muy fuerte, pero los sectores más radicales y más avanzada del proceso están participando, y con muchas críticas a las cosas que ya criticaban antes de Chávez, están acompañando al gobierno, sin duda.